que había un gallo perdido en el bosque y te has escondido para atraparme. Menos mal que te he visto a tiempo. Pero esto es una caza desleal. Normalmente, los perros ladran para avisarme de que llegan los cazadores. Te aseguro que yo, verás, no pensaba en absoluto cazar. Vine para hacer ejercicios. ¿Ejercicios? ¿De qué clase? Me ejercito para aprender a ladrar. Mira qué bien que lo hago. Y de nuevo un sonorísimo ¡Kikriki! La zorra creía que se iba a reventar de risa. Se revolcaba por el suelo, se apretaba la barriga, se mordía los bigotes y la cola. Nuestro perrito se sintió tan mortificado que se marchó en silencio, con el hocico bajo y lágrimas en los ojos. Por allí cerca había un cucú. Vio pasar al perro y le dio pena. ¿Qué te han hecho? ¿Por qué estás tan triste? Nada, lo que pasa es que no consigo ladrar. Nadie me enseña. Si es solo por eso, yo te enseño. Escucha bien cómo hago y trata de hacerlo como yo. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cucú! ¿Lo has comprendido? Me parece fácil. ¡Facilísimo! Yo sabía hacerlo hasta cuando era pequeño. ¡Prueba! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cucú! Ensayó aquel día, ensayó al día siguiente. Al cabo de una semana ya le salía bastante bien. Estaba muy contento y pensaba: por fin empiezo a ladrar de verdad. Ya nadie podrá tomarme el pelo. Justamente en aquellos días se levantó la vida. Llegaron al bosque muchos cazadores, también de esos que disparan a todo lo que oyen y ven. Dispararían a un ruiseñor, sí, que lo harían. Pasa un cazador de esos. Oye salir de un matorral un cucú, cucú. Apunta el fusil y ¡bang, bang! Dispara dos tiros. Por suerte, los perdigones no alcanzaron al perro. Solo pasaron rozando las orejas haciendo zig zig como en los chistes. El perro a todo correr, pero estaba muy sorprendido. ¡Ese cazador debe estar loco! ¡Dispararon a un perro! Mientras tanto, el cazador buscaba al pájaro. Estaba convencido de que lo había matado. Debe habérselo llevado ese perrucho. No sé de dónde habrá salido. Y para desahogar su rabia disparó contra un ratoncito que había sacado la cabeza fuera de su madriguera, pero no le dio. Primer final. El perro corría. Llegó a un prado en el que pacía tranquilamente una vaquita. ¿A dónde corres? No sé. Entonces para. Aquí hay una hierba estupenda. La hierba no me puede curar. ¿Estás enfermo? Ya lo creo. No sé ladrar. Pero si es la cosa más fácil del mundo. Escucha. Muu, muu, muu. ¿No suena bien? No está mal, pero no creo que sea lo adecuado. Vos sos una vaca. Claro que soy una vaca. Yo no. Yo soy un perro. Claro que eres un perro. ¿Y qué? ¿No hay nada que impida que hables mi idioma? ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¿Cuál? Aprenderé la forma de hablar de todos los animales y haré que me contraten en un circo. Seré un éxito. Me casaré con la hija del rey de los perros. ¿Se entiende? ¡Bravo! ¡Qué buena idea! Entonces, al trabajo. Escucha bien. Muu, muu, muu, muu. Hizo el perro. Era un perro que no sabía ladrar, pero tenía un gran don para las lenguas. Segundo final. El perro corría y corría y de pronto se encontró con un campesino. ¡Ey! ¿Dónde vas tan deprisa? Ni siquiera yo lo sé. Entonces, ven a mi casa. Precisamente, necesito un perro que me guarde el gallinero. Yo iría, pero le advierto, no sé ladrar. Mejor pues, los perros que ladran hacen ruido a los ladrones y los hacen huir. En cambio a ti no te irán, se acercarán y podrás morderlos. Así tendrán el castigo que se merecen esos pillos. De acuerdo, dijo el perro, y así fue. Como el perro que no sabía ladrar, encontró un trabajo, una cadena y un plato de comida todos los días. Tercer final. El perro corría y corría y de pronto se detuvo. Había escuchado un sonido extraño. Hacía... Esto me suena, pero no me acuerdo. ¿Qué animal hace ese sonido? ¿Será la jirafa? No, debe ser el cocodrilo, un animal feroz. Tengo que acercarme con cuidado. Deslizándose entre los arbustos, el perro se dirigió hacia la dirección de la que procedía aquel... que no sabía por qué, hacía que le latiera tan, tan fuerte el corazón bajo el pecho. ¡Vaya, otro perro! Era el perro de aquel cazador que había disparado poco antes cuando había oído el cucú. ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! ¿Me explicas lo que estás haciendo? ¿Diciendo? Para tu conocimiento, yo no digo, yo ladro. ¿Ladrás? ¿Sabes ladrar? Naturalmente. ¿No pretenderás que barrite como un elefante o que ruja como un león? ¿Me enseñas? ¿No sabes ladrar? No. Mira y escucha bien. Se hace así. Dijo enseguida nuestro perrito. Y conmovido y feliz pensaba para sus adentros. Al fin encontré al maestro adecuado. ¿Me cantas otra cancioncita? Cuidado, escondido en el bosque. Feroz y valiente, ay, qué miedo. Seguro busca y busca comida, ay, qué miedo. El puma por aquí debe andar. Anda que anda, anda que anda. Envase plástico, pero vacío, ¿eh? Hacemos una ronda. Y por turno, un o una participante se la arroja a otro diciendo una palabra. Quien la recibe tiene que repetir la palabra y agregarle otras palabras mientras le arroja la pelota o el almohadón, o el envase de plástico, al o a la siguiente. Les doy un ejemplo.